una muñeca para jugar. Tengo en mi casa que encontrar. Busco y rebusco en el cajón. Esta muñeca quiero yo. La traigo hacia mí. Así, así, así. La empujo hacia allá y se va.